solamente de pensar cómo me frotas ese chimbo tan rico. Sí, mi coquita toda deliciosa. Y así toda caliente, toda explosiva. En este momento estoy súper arrecha. Qué rico. Solamente saber cómo será sentirlo, centímetro, centímetro entrando. Y saliendo, entrando, y saliendo. Qué placer. Tú también me pones muy caliente hablándolo así. Y sí, papi, quiero que me culees bien rico. Culeame, papi, culeame. Culeame así delicioso como tú sabes. Que tú sientas cómo me muevo cuando me estás penetrando bien rico. Que me lamas todo. Que me mechones, que me jales del pelo. Que me domines.